Buen día, Pepe, y a todas las radios que forman parte de Farco. La ministra de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, pasó por la radio en el marco del festejo por nuestro cumpleaños número 17. Y allí reflexionó sobre la importancia de los medios comunitarios para llevar adelante políticas públicas con justicia social. Es para nosotras la comunicación que hacen estos 17 años que celebran, cuando me decían, digo, quiero estar, quiero acompañar, porque en distintas funciones, en mi caso como militante sindical feminista, también estuve participando de entrevistas de algunos programas ya desde el origen. Claro. De Estación Sur, y siempre, digo, ahora tenemos el primer ministerio y sabemos que se lo debemos a un movimiento social masivo que se ha movilizado, que ha luchado por los derechos, pero ese movimiento ha sido acompañado siempre por la comunicación popular. Además, explicó qué es lo que pasa y cuáles son las responsabilidades cuando las organizaciones sindicales y sociales llegan a formar parte del Estado. Nosotras decimos que no nos costó tanto pensar cómo sería, siempre nos pensamos en esta relación movimiento social-Estado, porque pensamos en un Estado popular para un proyecto popular. Y entonces lo que queremos es eso, es hacer realidad en la gestión pública esa agenda que nuestro movimiento ha demandado, en los que se han logrado planos, sobre todo en lo legal, de muchos avances, pero necesitábamos que se reduzcan esas distancias entre la institucionalidad y las leyes que conquistamos, y eso es el cambio de las prácticas institucionales. Bueno, en ese desafío estamos transitando. La ministra contó cómo se estructura el Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual de manera transversal en la provincia. No, hay como tres ejes centrales. Por supuesto, las políticas en contra de las violencias por razones de género, que es fundamental, lo que significa esa problemática tan estructural en nuestras sociedades. Después, las políticas de promoción y de igualdad. Cuando pensamos en un ministerio, pensamos en la justicia social con igualdad de género y la transversalización de la perspectiva de género, porque ese es el compromiso. El ministerio tiene políticas sustantivas como responsabilidad, pero el conjunto del gobierno de la provincia se compromete con la igualdad de género, y en ese sentido, bueno, reestructuramos incluso nuestro esquema organizacional. Reportó para el informativo Farco, Radio Estación Sur.